está esperando. Gente con decisión, gente agradecida por tener la salvación. Gente con gran entrega, gente con corazón. Gente que lleve al mundo el mensaje del perdón. Quiero ser instrumento en las manos del Señor. Quiero vivir llevando al mundo la felicidad. Quiero llevar a alguien a los pies de Jesús. Esta es, Señor, mi oración. Quiero ser instrumento en las manos del Señor. Quiero vivir llevando al mundo la felicidad. Quiero llevar a alguien a los pies de Jesús. Esta es, Señor, mi oración. Esta es mi oración.